Gracias. Transmitimos desde Guantánamo una experiencia diferente. Nuestra radio es para ti, con la música variada y la más exacta información. Guanta 2000 presenta Los Recuerdos Inolvidables con Roy Neira, un programa hecho para los amantes de la música del recuerdo. Te invitamos a ser parte de este viaje en el tiempo. Revive momentos inolvidables. A través de la radio más prestigiosa en la región Ayacucho. Radio Guanta 2000. Recopilación de temas románticos de las décadas 70, 80 y los 90. Entonces mi alma. Es hora de retroceder unas páginas en el calendario. Unos minutos al reloj. Es hora de los recuerdos inolvidables. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Con Roy Neira y Radio Guanta 2000. La estación radial más sintonizada en Guanta. Disfrútala. Buenos días. Son las 6:39 en Radio Guanta 2000 en tu corazón y darles la cordial bienvenida. ¿Cómo están, amigos y amigas, damas y caballeros, chicos y chicas? En este lindo despertar, fin de semana que llegó rápidamente, ¿ah? Hoy es sábado 26. 26 de agosto del año 2023 y se abre, pues, la cortina, se abre este mundo. Mundo romántico en el cual usted está impregnado todos los días, ¿ah? Románticamente hablando, las canciones de ayer, de hoy, de toda la vida, lo escuchas en Radio Guanta 2000 y especialmente los fines de semana. Y desearte lo mejor en este gran día, ¿eh? Fin de semana llegó, fin de semana con la familia, fin de semana para disfrutar al máximo, así que hoy solo hay que darle también a nuestro gran Redentor esas gracias, porque Él es bueno para siempre, es su misericordia para todos nosotros, por darnos esa gran oportunidad de seguir viviendo y seguir compartiendo, sobre todo las canciones que más nos encantan, las canciones románticas, las baladas de hoy y de toda la vida, por supuesto. Bueno, así entonces empezamos con fuerza las canciones que a ustedes le encantan. En esta ocasión recordamos a Camilo VI con su canción Camilo VI, un tema emblemático de la telenovela, ¿verdad? 1980, 6:40 de la mañana. Bienvenido, bienvenidas. Esta es la hora 6:46 en estudios de Radio Guanta 2000 en tu corazón. Buenos días, caballero, buenos días, señorita, señora. Un gran abrazo en este feliz y bonito sábado. Fin de semana, estamos con ustedes, claro, gracias a Industrias Textil Jeros, donde estampados, bordados y sublimados sale de alta calidad. Ropa deportiva, fabricamos camisetas, truza, buzo, chalecos, guardapolvos. Ropa industrial, polos en algodón, casacas reversibles. Diseños exclusivos para empresas, instituciones públicas y privadas, sí, en Industrias Textil Jeros. Girón Garcilaso de la Vega 386, o usted nos llame al celular 966-898-030, 966-898-030. Confeccione su ropa deportiva, sí, en Industrias Textil Jeros. Y a Maderera Carpintería Salazar, vendemos maderas, maderas como tornillo, diablo fuerte, cedro, alcanfor, eucalipto y otras maderas. Acérquese a Maderera Carpintería Salazar, del señor Moisés Salazar Nalbarte, el Girón 22 de junio, número 156, Huanta. Maderera Carpintería Salazar, sí, amigos. Bueno, continuamos con esta programación. Saludar a usted, amable oyente, que está con los quehaceres, con, ¿no?, en el hogar, en la casa, o algunos ya preparando el riquísimo desayuno, alistándose para salir. Bueno, actividades diversas programadas para hoy, sábado, fin de semana, ¿no? Por ejemplo, hoy día los padres de familia tendrán que congregarse para poder alentar, para poder animar, ya que hoy sábado la institución educativa San Ramón, en este su aniversario, semana jubilar, está programado pues el encuentro deportivo de papás. Así que papás, mamás, será pues una bonita mañana, una bonita tarde, incomparable, para confraternizar deportivamente por motivo del aniversario de la escuela San Ramón. Así que será importante esta reunión. 6:49 de la mañana en el Perú entero. Momentos de escuchar a Miguel Bosé. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a ver, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca se ha sabido, tarará y tarará, tarará y tarará, porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré, tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Seguirá siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca y mi dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo, te amaré, te amaré, hasta el último momento, tarará y tarará, tarará. A pesar de todo siempre te amaré. Huanta 2000, una experiencia diferente.

y a todas las familias que nos escuchan en esta linda mañana, bonito fin de semana para ustedes. Ya viene nuestra historia reflexiva, unos instantes más estaremos con este buen programa o buen espacio que se tiene, nuestra historia reflexiva. Mientras, los recuerdos inolvidables aquí en Radio Guanta 2000. Escucha radio todos los días es asombrosa. El 90% de los peruanos mayores de 11 años que viven en zonas urbanas escuchan un promedio de 3 horas diarias de radio para informarse y entretenerse. La radio te permite llegar a mujeres, hombres, adultos y jóvenes que eligen lo que compran y consumen. ¿Te imaginas lo que la radio podría hacer por tu marca? Anuncia en radio, porque la radio está más cerca de la gente. A continuación presentamos nuestra historia reflexiva para motivar el cambio de actitud. Gracias a la institución educativa pública centenaria Luis Cavero Bendezú, transformando vidas, aumentando el potencial del futuro. ¿Por qué gritan? Un día un sabio preguntó a sus discípulos lo siguiente: ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Los hombres pensaron unos momentos y dijeron: porque perdemos la calma. Dijo uno: Por eso gritamos. Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? Pregunto una vez más. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al maestro. Finalmente, él explicó, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. Luego preguntó, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Y continuó. Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan. Solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan siquiera susurrar. Solo se miran y eso es todo. Así es cuando están cerca dos personas y peor cuando se aman. Luego el sabio concluyó, cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen, no digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. Amigo, una reflexión para pensar y entregarle nuestro ser a Cristo, y que Él haga lo que desee con nosotros, y que cada día nuestra vida, jóvenes, sea una nueva oportunidad para marcar la diferencia. A veces gritamos, luego reflexionamos y nos sentimos tan mal. Tratamos de remediarlo, pero a veces es demasiado tarde. Amigo, un buen sabio dijo, si leemos bien y nos lleva a la reflexión de que las cosas siempre se hacen hablando, los gritos no conducen a nada, al contrario, empeoran todo. Dios permita que haya paz, amor y comprensión, porque esto solo se consigue hablando, hablando, pero despacio. Dios permita que nuestros corazones estén siempre enamorados de su familia, de sus seres queridos. Los problemas siempre estarán, pero tomados del Creador del universo, todo, todo saldrá bien. Así que mi amigo, no grite, hable con el corazón abierto.